mirada atrás. Escapar de viejos amores, inventar tu propia verdad. Puedes ocultarte tras los barrotes que protegen la mezquindad. Puedes pasar de todo. Puedes negar tus debilidades. Puedes ocultarte bajo el disfraz. Pretender cambiar tu cuerpo. También tu alma puede brillar. Puedes vivir bajo la mentira para negar que eres incapaz. Puedes pasar de todo. Puedes ocultarte en la noche oscura. Puedes huir de la tempestad. Puedes ignorar a los que te quieren para sumarte al que tiene más. Puedes tratar de olvidarlo todo hasta que huir de la claridad. Pero ten algo por seguro, que de ti no escapará. Puedes ignorar a los que te quieren para sumarte a quien tiene más. Puedes tratar de olvidarlo todo, tratar de huir en la claridad. Pero ten algo por seguro, que de ti no escaparás. Que de ti no escapas. Ay, mira como digo, mamá. Ten algo por seguro, que de ti no escaparás. Oye, yo te juro que de ti tú no escapas, por eso. ¡Anda! Si tú no tienes escapatoria, ¿para dónde tú vas? Donde quiera que te escondas, te persigue la verdad. Camina para adelante ya. Escapatoria, ¿para dónde tú vas? Porque tú quieres descargar y no puedes. Porque tú mismo te descargas para atrás. Te descargas solo. Dime si lo sabes, mamá. Sube el bajo con la tumba y con la clave. Pa' que tú goces. Eres escapatoria. ¿Pa' dónde tú vas? Dime si lo sabes, mamá. Dime si de qué era tú eras. ¿Qué? Yo, mamá. ¿Qué? Contigo no quiero nada, mamá. Dime si lo sabes, dime si te enteras. Y es que anoche aprendí a quedarme solo sin ti, a seguir gozando. Dime si lo sabes, dime si te enteras. Ay, que por eso vengo cantando hasta el día en que me muera. Si lo sabes, dime si te enteras. Oye, dime si lo sabes, mamá. Thank you. Ricardo, Michael y Luisito, los metales, díselo. Y un aplauso para Mayito. Aprovechen el duro, díselo. Oye, dime si lo sabes, dime si te entera. Este coro es para que se lo aprenda la gente, para que lo sepa el mundo entero. Dime si lo sabes, dime si te entera. Oye, para que tú muevas tu cintura, mami, tú eres tremenda sandunguera. Dime si lo sabes. ¡Gracias!